Desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más radio. Desperezándonos, nos vamos despertando de a poco, compartiendo noticias y mates. La primera mañana de Radio Futura. Buen día a todos y todas, arrancamos. Te vamos a acercar experiencias de economía social, información y un poco de optimismo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Arriba, hormigas. ¿Estás cansada de la rutina? Hay que volver a la radio. De mirar lo que pasa en el Facebook. Hay que escuchar radio. De escuchar la misma música. Hay muchas buenas radios. De ver a los mismos periodistas. Hay lindos programas de radio. De ir a los mismos lugares. Tenemos que pensar con la radio. De mirar el mismo punto de vista. Los miércoles, de 16 a 18, suena Avispando el Agitero. Siguiendo los pasos de la utopía. Memoria adentro. Un recorrido por la historia, los poetas, músicos, actores sociales, referentes populares y originarios de la patria grande. Memoria adentro. Lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Prefiero la barbarie. La semana pasada, haciendo zapping en la tele, enganché en el canal América a un grupo de encuestólogos que analizaban las elecciones de octubre. Uno de ellos dijo en un momento: la gente vota a Cambiemos porque es la modernidad. Cambiemos es la civilización. Dejando entrever, sin decirlo, que otros votantes habían elegido la barbarie. Esto, unido a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, me generó muchas preguntas. ¿Es la civilización un gobierno que desaparece personas como en la última dictadura? ¿Es civilizado encubrir a la misma gendarmería que fue protagonista de la represión y la desaparición? ¿Es la civilización generar pistas falsas para desviar la investigación y desinformar a la población? ¿Es civilizada la negación del hecho por parte de la ministra Bullrich y el desprecio hacia los mapuches y hacia la familia de Santiago? ¿Esta es la civilización que prefiere un tercio del electorado de nuestro país? Si esto es así, prefiero la barbarie. Prefiero la barbarie de un pueblo que llena las calles y las plazas diciendo: hasta acá, este es el límite. Prefiero la barbarie que significó que las distintas redes sociales se inundaran de la pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Prefiero la barbarie de las madres, las abuelas y los distintos organismos de derechos humanos diciéndoles en la cara a Garabano, a Bullrich y a Brug que devolvieran a Santiago. Prefiero la barbarie de 7 de cada 10 argentinos que no votaron la civilización ni la modernidad del macrismo. Porque prefiero esta barbarie, la de un país sin presos ni presas políticas, ni desapariciones forzadas, es que vuelvo a exigir desde esta columna: ¿dónde está Santiago Maldonado? Aparición con vida y castigo a los culpables. Con vida lo llevaron, con vida lo queremos. ¿Cómo haces, Tony, para terminar cuando termina la música siempre? ¿Lo ensayás? Bueno. ¿Cómo andas, Tony? Bien, bien, acá andamos. Bueno. Bien dentro de lo que se puede, ¿no? Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Que bueno, tiraste algunas cosas, ¿no? Que se pueden hacer, como por ejemplo estar en la calle. El viernes va a haber una manifestación importante, se espera algo similar quizá a lo que pasó cuando se reclamaba por el nunca más al 2x1 y a todas esas cosas. Sí. Y también estamos esperando algunas personas a ver qué es lo que van a inventar mediáticamente en el medio, ¿no? Como para poder tapar el bosque, qué mano van a querer poner, ¿no? Sí, a mí me parece que lo del viernes es importantísimo, que todos y todas los que podamos estemos ahí en Plaza de Mayo, que digamos basta, que digamos no, que digamos nunca más, que pidamos la aparición con vida de Santiago Maldonado y el castigo a los culpables, que pidamos el juicio político para Patricia Bullrich, para Garabano y para Macri, porque esto es Macri, esto no es, no podemos olvidar de esto, ¿no? Es decir, este modus operandi es el modus operandi macrista, que en estas cosas es muy similar a la dictadura. Yo sé que hay muchos que dicen, no, esto es una democracia, no es una dictadura, pero yo voy a repetirlo siempre, esto es una dictadura con ropaje de democracia. Tiene la apariencia de una democracia, pero se maneja, y en esto se ve claramente, como una dictadura. Y no solamente en esto, sino en todo este aparato de creación de terror que está haciendo el gobierno nacional, de que lo dice la ministra Bullrich todo el tiempo, como que hay un clima de terror, ¿no? Como están generando ese clima. Sí, sí. Con cualquier cosa, ¿no? Y hasta con cosas que le salen mal y que son patéticas, como lo que pasó con el asesor de Ritondo que lo encontraron en el casino del hipódromo, o con el pibe este de Tapalqué, pobre, que lo tuvieron 53 días detenido. Bueno, ellos intentan generar, no sé qué es lo que están buscando, no sé si están buscando generar un estado de sitio, no sé qué es lo que están buscando, pero indudablemente esta búsqueda de hacernos creer que hay un ambiente de terror y que estamos rodeados de terroristas y que todos los que de una u otra manera salimos a la calle para protestar por Santiago Maldonado o por otros temas somos terroristas, creo que hay una búsqueda del gobierno de algo que todavía no terminamos de darnos cuenta, pero me parece que hay una búsqueda de restricción de las libertades individuales y de los derechos colectivos, cada vez más fuerte y más grande. Yo no sé qué nos hace falta, todavía como sociedad, y se los digo también a los que han votado al macrismo, qué nos hacen falta para darnos cuenta de que este gobierno se maneja como la última dictadura militar. Por eso el viernes tenemos que estar todos ahí, el viernes no podemos faltar, el viernes hay que decirle a este gobierno, basta, que aparezca Santiago, por supuesto que lo queremos vivo, por supuesto que lo queremos vivo porque se lo llevaron vivo, por supuesto que queremos castigo a los culpables, pero este pueblo tiene que mostrarle a este gobierno que hay un límite, que no se puede pasar. Y el tema de los derechos humanos, el tema de lo que significó la última dictadura, el tema de volver a tener desaparecidos, de tener que volver a decir aparición con vida, es algo que no podemos tolerar como sociedad. Por eso tenemos que seguir llenando las redes sociales, tenemos que seguir preguntándonos en todos lados, si sos docente, en la escuela, si en tu lugar de laburo, en donde sea, todo el tiempo, ¿dónde está Santiago Maldonado? Te mandamos un abrazo grande, Tony, y un abrazo para Graciela también. Bueno, les agradezco mucho y les mando un abrazo grande a ustedes. Un abrazo, gracias. Tony. Gracias, Carlitos. Gracias, Negro. Te quiero, ¿eh? Bueno, yo también. Un abrazo grandote. Dale. Tony Fenoy con Los Pies en la Tierra. A propósito del caso Maldonado, denunciaron a Macri, a Marcos Peña, a Patricia Bullrich y a Garabano. Esto fue una denuncia que se hizo el martes. Hoy es martes para nosotros, bueno, depende de cómo estés escuchando. Macri fue denunciado por desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se sabe ya que desde el 1 de agosto no hay ninguna noticia. Incluye la denuncia a los ministros Marcos Peña, Patricia Bullrich y Germán Garabano. La denuncia fue hecha ante la Cámara Federal porteña. Y en el sorteo le tocó al juzgado federal número 6 hacerse cargo de esta denuncia, Rodolfo Canicova Corral, con la intervención del fiscal federal Franco Picardi. Veremos si eso también tiene alguna repercusión. Parece un hecho menor, en realidad no es tan relevante, pero quiero destacar la actitud del nuevo técnico de la Selección Nacional Argentina, Jorge Sampaoli, que fue consultado frente a las cámaras de televisión por el caso de Santiago Maldonado, y en lugar de, como hacen otros, evitar la respuesta, gambetearla, decir que ahí estaban ahí para otra cosa, se comprometió, pidió por su aparición con vida. Así que desde ya que le deseamos la mejor de las suertes, no solamente porque queremos la mejor de las suertes para la selección argentina, sino porque evidentemente estamos ante un tipo distinto. Esto, Negrito, hasta dentro de un rato sigue siendo la pulseada de radio. Y vos querías decir algo recién. Respeto, esa foto no tiene que estar en ninguna parte. ¿Cuál? Esa foto. La de Macri. No, bueno, pero es porque lo acusaron a Macri. Bueno, ya la sacó. No te pongas mal. No me pegues. Porque no me gusta el chabón. Bueno, y cuando nos vamos a un pequeño corte en la pulseada radio, decimos... ¡Ompa! Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Francia. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada, por un país con infancia. Tengo como dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro. Bueno, y volvemos para charlar de el tema que es tapa del último número de la revista La Pulseada. Tiene que ver con algo ocurrido hace nada menos que 12 años, lo cual también indica la mora del Poder Judicial, cuando en octubre de 2005 se produjo la llamada Masacre de Magdalena, la peor tragedia ocurrida en el sistema penitenciario bonaerense. No se trató, como en otros casos, de un motín, sino del incendio de un pabellón que albergaba 60 presos, donde las puertas nunca se abrieron, donde los sistemas de incendio no estaban habilitados, y como consecuencia de eso, por calcinados o por asfixia, fallecieron nada menos que 33 internos. El 15 de agosto pasado comenzó el juicio oral, en el que están imputados 17 agentes del sistema penitenciario. Y nuestra compañera Soledad Bampa, autora de la nota que es tapa de La Pulseada, viene haciendo un seguimiento de este juicio, audiencia tras audiencia. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, Carlos. Hola a todos por ahí. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo viene marchando este juicio que tardó tanto tiempo, pero finalmente llegó? El juicio va bien, tiene un montón de dificultades, digamos, más allá de lo que vos comentabas, que tiene que ver con el paso del tiempo y con que las memorias sobre esos hechos por ahí no están tan presentes para algunos, aunque al parecer para todos los que testimoniaron hasta ahora sigue siendo como algo que está muy en carne viva. Estas primeras semanas los que prestan su testimonio son todos personas que estaban detenidas en ese momento. Declararon los sobrevivientes, pero también declararon todos los otros chicos que hicieron las tareas de auxilio, porque el servicio penitenciario cerró el candado, dejó a los pibes adentro y se sumó, digamos, de acuerdo a los testimonios, lo que ellos dicen es, yo no sé qué pasó, se asustaron, no sé, pero se fueron a Control, que es un sector adelante en el penal, y los dejaron solos. Y fueron ellos los que rompieron paredes con los bancos, hicieron boquetes para poder sacar a los chicos que se estaban quemando adentro del pabellón 16, que fue donde ocurrió el incendio. Todos ellos, muchos están todavía detenidos. Las primeras semanas declararon todos los que aún están dentro del sistema penitenciario, y estas dos últimas semanas ya empezaron a declarar algunos de ellos que ahora están en libertad. Y todos sus testimonios coinciden en esto, bueno, en que el servicio penitenciario desapareció, en que las tareas de rescate las realizaron ellos, en que el sistema de incendios no funcionaba, y después, bueno, describen como cuál fue su papel en ese rescate y recuerdan mucho como qué fue lo que pasó esa noche. Hay testigos que han denunciado haber sido objeto de intimidaciones. ¿Se está protegiendo debidamente a los testigos? Mirá, la realidad es que es muy difícil proteger a un detenido del servicio penitenciario, porque los funcionarios penitenciarios son quienes deberían hacerse cargo de la custodia de esa persona, pero también del cuidado de alguna forma. Y son ellos los que empiezan a generar este clima. Hubo distintos tipos de denuncias, hubo un testigo que se quebró y dijo directamente adelante del tribunal que a él le habían ofrecido, en principio le habían ofrecido como un cambio. Bueno, fíjate que declarás y te mandamos a las casitas, que es dentro de algunos penales, el sistema de casitas es un sistema más benévolo, digamos, como de mediana seguridad, donde ellos van antes de cumplir, de terminar de cumplir su condena, los últimos años de condena, pueden estar ahí, están más tranquilos, es un régimen de vida menos severo que en los pabellones comunes. Y en segunda instancia le dijeron, bueno, si vos no te fijás que declarás, volvés acá y volvés a los buzones de castigo. Esa persona lo denunció frente al tribunal. Y después lo que hay es, notás el nerviosismo en muchos de ellos, sí. Deslizan alguna cuestión, y algunos sí se abrieron ante personal de organismos de derechos humanos, sobre todo el Comité contra la Tortura, que fue a entrevistarlos en el Alcaidía. Y ahí sí también mencionaron estas cuestiones, ¿no? Como, bueno, intercambios o comentarios o situaciones en las que ellos temen por perder las pocas condiciones, mejoras en su condición de régimen de vida dentro de los penales, qué sé yo, el que estudia, el que puede acceder a trabajar, y entonces estaban asustados en ese sentido. ¿Tienen algún tipo de protección especial las personas que están declarando y que tienen todavía alguna relación con el servicio penitenciario? No, más que esto, que están un poco pendientes y que las poquísimas garantías que le puede dar la Fiscalía y los organismos de derechos humanos, también creo que se estaban por hacer o se hicieron denuncias ante asuntos internos, pero la realidad es esa, no existe un sistema de testigos protegidos dentro del sistema penitenciario. En general, cuando un juez dictamina medidas de resguardo para una persona, ya sea en este caso o en cualquier otra causa en la que un detenido denuncia a agentes del servicio, lo que ocurre es que como no existe un dispositivo, los mandan a aislamiento. O sea, el mismo lugar donde es de resguardo físico es el mismo lugar de castigo, que es lo que ellos llaman los buzones, o SAC, que es el sector de aislamiento de las unidades penitenciarias. Entonces muchos no solo no quieren denunciar porque tienen miedo a sufrir represalias, sino que no quieren denunciar porque el resguardo es igual al castigo que reciben muchas veces. Entonces es como un sistema muy complejo para poder acompañar a quienes se animan a declarar contra funcionarios del servicio penitenciario. ¿Se nota una estrategia coordinada por parte de los abogados de las víctimas? Ya que hay todo un equipo de abogados aportados, por ejemplo, por distintos organismos de derechos humanos, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión por la Memoria. ¿Están funcionando realmente de modo coordinado? Sí, si bien cada uno de los organismos... La Fiscalía es quien representa a las 33 víctimas, digamos. Cada uno de los organismos están como particular damnificado de algunas familias en particular, pero todos buscan el mismo objetivo. De hecho, hay otros dos abogados más, dos abogados particulares de otras familias, pero sí están muy coordinados, están muy en diálogo. Se nota además que el objetivo es un objetivo común y que más allá de algunas divergencias en cuanto a las estrategias, los modos de cada uno o donde cada uno por ahí hace eje, eso se va complementando y uno lo puede notar en las preguntas que realizan, en cómo se acompañan en los pedidos. Y bueno, y en estas situaciones donde se detectaron que hubo amenazas o testigos muy nerviosos o personas que temían por las consecuencias que tenía su declaración, sí hubo así como un accionar más en conjunto, intentando contactar todos los recursos posibles para que esas personas tuvieran las garantías mínimas que los organismos o que la Fiscalía le puede dar desde fuera del muro, digamos. ¿Se puede vislumbrar ya cuál es la estrategia de la defensa? Las estrategias de las defensas son variadas. Uno de los defensores, por ejemplo, incluso antes de la primera audiencia, declaró que bueno, que en realidad los que estaban ahí eran como los perejiles, los 17 acusados, y que las responsabilidades tienen que ir más arriba, y que lo que va a pasar es que esas responsabilidades prescriben, y entonces están acusando como a los que tenían más a mano. Y ese defensor, de hecho, las preguntas y demás, apuntan muy a esa línea. Después hay otros que apuntan más a disminuir la responsabilidad en esos hechos o a decir que no estaban exactamente ahí, entonces no podrían haber hecho nada. Ahí sí hay como distintas aristas dentro de lo que es las defensas. Claro, distintas estrategias según la situación del defendido, digamos. Exactamente. Y son casi todos abogados particulares, salvo dos defensores oficiales. Ajá. Que eso también es interesante, digamos, pensar ahí también la defensa oficial. En general, en los juicios por violencia institucional, torturas y demás, hay abogados incluso puestos por el ministerio, pero que son como un equipo de abogados que ejercen su profesión más liberalmente, digamos. ¿Hay alguna estimación de cuánto va a durar las audiencias? Y sí, se calcula que van a durar hasta noviembre. Uh-huh. Son creo que casi 50 audiencias. Lo que está planificado es que haya 6 testigos por audiencia. Otra cosa que empezó a pasar en estas semanas también es esto. Muchas veces hay dificultades para llevar a las personas que están detenidas a declarar, entonces no aparecen. De hecho, hay algunas situaciones que luego terminan pareciendo tragicómicas, pero por ejemplo, el primer testigo, el que abrió la primera audiencia testimonial, viene la secretaría e informa que el testigo no quiere declarar, que él dice que no estaba ahí. Entonces, bueno, todos temían esto, una amenaza, alguna situación por la cual esta persona estaba muy nerviosa, y resultó que no era la persona que tenían que haber llevado. Era un detenido que usaba un nombre similar, que ni siquiera era su nombre real, usaba un nombre similar al del testigo que tenía que testimoniar, y entonces lo habían agarrado del servicio y lo habían llevado a testimoniar por un hecho del que él no había sido testigo. Hubo otro caso de una persona que estaba supuestamente en libertad y resultó que no era la persona que tenía que testimoniar, sino que era su primo. Uh-huh. Entonces también suceden estas cosas. ¿A qué lo atribuís, Sole, esto? ¿A una cuestión de inoperancia o ves alguna suspicacia? Sí, en el caso del servicio yo creo que hay un poco de las dos cosas. En el caso de los testigos que están en libertad, la fiscal de hecho comentaba, digamos, fuera de la audiencia, las dificultades que implica buscar a alguien que estuvo dentro del sistema penitenciario y que por ahí la última dirección que el sistema registró es muy vieja, justamente claro, porque pasaron todos estos años. Entonces van a notificarlo a esa dirección, resulta que es otra, la persona que les dice ahí los manda a otro lado, tratan de rastrearlos por el otro lado, y eso implica muchísimo trabajo, más que hay casi 200 testigos que habían estado detenidos en ese momento, de los cuales alrededor de 40 son los que aún, por distintas cuestiones, porque han reincidido o por lo que fuere, están detenidos. El resto está en libertad. Y hay muchos testigos que lamentablemente en estos 12 años fallecieron, una gran cantidad también. ¿Hasta ahora se viene cumpliendo con el cronograma previsto? Se viene cumpliendo con estas cuestiones, por ahí hay días que en vez de declarar 6, declaran 3, 4, 2 algún día, y las audiencias terminan también más temprano de lo previsto, y lo que hay que ver es qué van a hacer con estos testigos que no aparecen. Claro, si realmente se cerrará en noviembre o habrá una prórroga. Exactamente. Algo que la nota de tu nota en La Pulseada pone de relieve y que realmente es muy preocupante es que las condiciones en nuestras cárceles no se han modificado. Uh-huh. Y que este hecho tan terrible podría volver a repetirse. Sí, todos los entrevistados en ese momento hicieron mucho hincapié en eso, porque lo que ellos diagnostican es que incluso el clima por fuera del encierro era muy similar al actual. Una situación donde se pide más mano dura, donde las políticas de mano dura empiezan a tener eco en leyes, digamos, en el modo de legislar del Congreso, y que eso genera mayor hacinamiento en el encierro. Estos eran módulos que se habían construido bajo la modalidad de módulos de bajo costo, que habían sido como parte del programa de seguridad del entonces gobernador, que era Solá, y donde alojaban a muchísimos detenidos en lugares donde ni siquiera tenían un final de obra. ¿Por qué? Porque el sistema necesitaba meter pibes en algún lado, porque les salían hasta por las ventanas de todas las unidades. Uh-huh. Esa es una situación que hoy se repite, incluso en comisarías, digamos, comisarías que estaba prohibido alojar detenidos hasta hace unos años, empezaron a reabrir sus calabozos, lugares que no están habilitados, que no son aptos para mantener personas por más de unas horas. Yo diría que nunca, en ningún momento podés tener a alguien en una celda con una letrina tapada, llena de humedad, sin ventilación, y esos son los lugares donde se alojan las personas detenidas, tanto en comisarías como en cárceles, que los pabellones también tienen muchísimas deficiencias, tienen sistemas eléctricos. Yo creo que que solo haya ocurrido esta situación en Magdalena, con esta magnitud, es realmente, no sé, suerte, no sé cómo llamarle. Sí, claro. Porque lo que sorprende no es que haya pasado esto, sino que no haya ocurrido más a menudo. Exactamente, sí. Y para variar, muchos de los fallecidos, inclusive un porcentaje muy alto, no tenían sentencia firme. El 90% no tenía sentencia, y de hecho había tres o cuatro personas condenadas, y entre ellas personas que habían recurrido su condena, con lo cual tampoco estaba firme. Claro. Entonces, y eran todas personas muy jóvenes, era un promedio de edad de alrededor de 22 años. Aunque quizás sea todavía muy prematuro para hacer esta evaluación, pero el comportamiento del tribunal, ¿qué sensación produce? ¿Genera confianza? ¿Genera dudas? No, es una apreciación muy personal esta. Yo lo veo como muy estructurado, intentando que la cosa se mantenga como muy en orden, pero también hasta demasiado rígido en esas posturas. Entonces también es como, es muy opaco, es muy difícil verle como adivinarle alguna inclinación, no se quiere decir inclinación, no me sale la palabra, por ahí algún tipo de análisis o hacia dónde está mirando el tribunal. La verdad es que no sabría, ojalá que sí, que sea estas personas que quedaron imputadas en el juicio reciban una condena, porque lo llamativo, lo importante de esto es que hay 17 personas que son funcionarios públicos, cuyo deber es resguardar la vida de otras personas, y que lo que hicieron fue exactamente lo contrario. Justo hoy uno de los chicos que declaraba, cuando le dijeron, bueno, su testimonio ha finalizado, él pidió la palabra y dijo, yo espero que esto se haga justicia, porque lo que nosotros pasamos, o sea, lo que describen las personas que hicieron el rescate, sin ningún tipo de ayuda, abriendo boquetes en las paredes, encontrándose con mangueras que no sacaban agua, con matafuegos vencidos o vacíos, y sin ningún registro. El servicio penitenciario se atrincheró, dicen ellos, en control, y desapareció. Y solo los volvieron a ver cuando ellos llevaban los cuerpos que sacaban calcinados, cargados en mantas, hasta ese lugar para que los llevaran a sanidad. Entonces, esa situación era por la cual esta persona pedía justicia y miró a los jueces de frente y les decía, esto tiene que encontrar justicia. ¿Se conoce ya cuál es el pedido de máxima que hace la fiscalía para los acusados? Ahora no me acuerdo la pena, la expectativa realmente, pero no son muchos años, porque la calificación, no, cada calificación tiene como penas en expectativa, que ahora no las tengo muy presentes, pero la calificación que tienen estos hechos no son muchos años. Y además no son los mismos para todos los imputados. Exactamente, hay dos personas que están, quien era jefe de penal y quien era jefe de la guardia externa, están por homicidio, y el resto están por omisión, digamos. Y estas 17 personas llegan al juicio en libertad. Estas 17 imputados, digamos. Las 17, sí, llegan al juicio en libertad, y de hecho las querellas están intentando averiguar si efectivamente están con algún tipo de sumario o, digamos, o están en situación función laboral. Exacto. Hay uno solo que llegó detenido, y que por lo que yo entendí, llegó detenido por otro hecho. Claro, por otra cosa, sí, clarísimo. Soledad, seguramente la vamos a seguir, ¿no? En el transcurso del juicio vamos a estar en comunicación, si no te molesta, te vamos a volver a llamar. No, por favor, está bueno que esto tenga difusión y que estén un poco en boca de todos, porque justamente es una gran cantidad de víctimas, y una responsabilidad muy grande del Estado respecto de, bueno, de esas personas que murieron, pero también de sus familias. Y de todo el sistema penitenciario, ¿no? De alguna manera, esto que nombrabas vos recién, no es extraño que haya sucedido ahí, sino en realidad lo extraño es que no pase constantemente con la precariedad en la que se tiene a las personas ahí detenidas, ¿no? En todos los lugares que conocemos, por lo menos. Marcelito Santillán quiere decirte algo. A ver. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? A ver. ¿Qué es el miedo? Sí. Y respecto a esto, yo creo que mucho de lo que sintieron las personas que estuvieron ahí frente a ese incendio. Uh-huh. Por otro lado, lo que dicen las personas detenidas era que en realidad los que tenían miedo eran los agentes penitenciarios, y que por eso se fueron. Y los dejaron solos, rescatando a esas personas. Y después, bueno, lo que muchos conocen como lo que después le llamaron motín, uh-huh, es que para salvar a esas personas que estaban muriendo incendiadas, uh-huh, se desengomó, como dicen ellos, o sea, todos los detenidos rompieron sus candados y salieron de los pabellones para auxiliar. Uh-huh. Y por eso el servicio tuvo miedo, porque se encontró con una cárcel donde todos estaban sueltos. Y en realidad estaban todos intentando salvar las vidas de los otros. A lo que hay que sumar ahora el miedo que sienten los testigos de tener sufrir represalias. Uh-huh. Sí, sí. Hay muchos miedos, digamos, que están jugando. Ahí circulando. Soledad, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Besito para vos. Fue el final del programa. Chau, Sole. Chau. Soledad Vampa, autora de la revista, autora de la nota de la revista La Pulseada, de la nota de tapa, 33-12-17. 33 muertos. 12 años. 12 años hace desde ya. Desde que ocurrió el hecho, 2005. Wow. Y 17 imputados. El miedo también, bueno, lo hablábamos con la gente del observatorio, también garpa para las elecciones, arranca la campaña, vamos a ver, ¿no?, cuánto del miedo también se utiliza, ¿no? Y estamos también los que tenemos miedo de que otra vez no se haga justicia. Exactamente. Che, hablando de todo un poco, no quiero decir miedo, pero todavía no hubo respuesta del municipio de la Ciudad de La Plata, del intendente Garro, para la gente del hogar, ¿no? La famosa recarga de gas. Exacto, la recarga de la chancha de gas, se está acabando el gas y no está habiendo respuesta. No se hace cargo el municipio de La Plata de... No cumple con el convenio que le obliga a hacerse cargo de los 36.500 pesos que cuesta la recarga de gas en el hogar convivencial. Le consulté a Bober hace un rato, me dijo que se está a punto de terminar la chancha, que no hay dinero para recargarla, y que desde la provincia nos preguntan cuánto costaría extender la red de gas que está a 3.000 metros. Ajá. Digo, más allá de cuánto costaría, dice Bober, lo que hay que entender es la urgencia, ¿no? Claro, digo, hacer una obra de estas características, la verdad que se puede prever para dentro de un tiempo, pero sí o sí hay que resolver ahora la cuestión del gas, no se puede tener no tener gas en el hogar. Claro, ¿no? Exactamente. ¿No? Digamos que esto lo que hacen los políticos, nosotros tenemos que luchar, es decir, queremos el gas, queremos sobre el hecho del niño, queremos que le den la beca. ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos, negro? Te repito. ¿Todavía enciende la hornalla como para calentar la pava para el mate, Marcelito? Sí. Bueno, esperemos pero igual tenemos que tener gas. Por supuesto. No hay otra solución. Por supuesto. Claro que no. Esto sigue siendo La Pulseada y en un ratitito nada más, el tráfico de tentaciones y hay un apócrifo. También, ay. Aunque no esté la angusta, hay un tráfico de tentaciones apócrifo. Damián Mole sigue haciéndose el DJ. Mirá cómo se hace. Y te pone la cumbia, negro. ¿Quiénes bailan en el hogar? De verdad. ¿Quiénes bailan cuando pasamos cumbia nosotros en el programa? Yo. No, pero si vos estás acá, negro. Los que están allá, ¿quiénes de los pibes bailan? No sé. ¿Ninguno? Mamá. No puedes mentir, negro. No puedo. Bueno, a ver si bailan, ¿eh? El que gana, el que baila nosotros tiene... Es otro que tiene miedo de sufrir represalias. El que baila tiene premio, ¿eh? Mirá que tenemos gente que los está mirando. Esquinas del barrio, por calles La Pulseada Radio. Comunicación popular. Todos los martes acá en la radio, Carlos Gassman nos acerca su tráfico de tentaciones. Con calificación viene la cosa. Bueno, en este caso no, porque pero la es música. Siempre le pifio, sí. Y como acostumbramos, siempre que nuestra recomendación es musical, les proponemos empezar escuchando un tema. Esa dulce y melancólica voz corresponde a la más grande artista que dio Cabo Verde, y lo que oíamos es una canción llamada Sodá, que representa al género de la que fue la principal exponente. Se llamaba Cesária Évora y nació en Mindelo, ciudad ubicada en San Vicente, una de las islas del archipiélago de Cabo Verde, situado a 560 kilómetros de la costa del África Occidental. El género que difundió en todo el mundo se denomina morna, término derivado del verbo inglés mourn, que significa lamentar. Las mornas caboverdianas reconocen, entre otras influencias, las del fado portugués, las modiñas brasileñas y los lamentos angoleños. Algunos dicen que es el equivalente africano del blues, otra forma de expresar musicalmente el dolor de los negros sometidos en esas islas que fueron durante mucho tiempo una importante estación en el tráfico de esclavos. La estamos homenajeando porque anteayer, domingo 27 de agosto, Cesárea Évora, quien falleció el 17 de diciembre de 2011 a los 70, hubiera cumplido 76 años. En efecto, nació en 1941 en una familia muy pobre, donde uno de los pocos lujos era la música, con un padre violinista y un hermano saxofonista. Pero su progenitor murió cuando ella tenía apenas 7 años y su madre, una humilde cocinera, tuvo que hacer frente sola a la crianza de Cesárea y sus 6 hermanos. La niña pasó un tiempo en un orfanato donde aprendió a cantar como integrante del coro. Más tarde empezó a hacerlo los domingos en la plaza principal del pueblo, acompañada por su hermano en el saxo, hasta que a los 16 años comenzó a actuar en los bares y hoteles a cambio de unas pocas monedas o alguna bebida. Cantó siempre en el dialecto portugués de los caboverdianos, que tuvieron a los lusos como su potencia colonial y heredaron de ellos el idioma. Poco a poco fue haciéndose más y más conocida en su tierra y la bautizaron la Reina de la Morna. En 1975, el año en que Cabo Verde conquistó su independencia, dificultades personales, más la crisis económica del flamante país, la hundieron en la depresión y el alcoholismo, sobre todo por el consumo de un aguardiente local conocido como grog. Ese periodo oscuro de su existencia se prolongó nada menos que por una década, hasta que con más de 40 años fue invitada por un productor portugués a dar una serie de conciertos en Lisboa. Y allí conoció a José da Silva, un representante artístico de nacionalidad francesa, pero con raíces caboverdianas, que sería absolutamente decisivo en su carrera. Da Silva la convenció de ir a París para grabar su primer disco, La Diva Descalza. Cesárea nunca abandonó la costumbre de subir a cantar con los pies desnudos, no solo porque así decía mantenía el contacto con la tierra mientras desplegaba su arte, sino también porque presentarse descalza era su manera de expresar su solidaridad con la mayoría pobre de su patria. Vinieron después un par de discos más, hasta que su álbum Miss Perfumado, también registrado en Francia en 1992, le significó la consagración internacional definitiva. El éxito mundial le llegó recién a los 47 años y su etapa artística más activa no superó las 2 décadas. Cesárea llevó sus canciones por todos los continentes y compartió escenarios y estudios de grabación con otras estrellas, como Goran Bregovic, quien la incluyó en la banda sonora de la premiada película Underground, de Mir Kusturica, el cubano Compay Segundo, uno de los principales miembros del Buenavista Social Club, el gran brasileño Caetano Veloso o el canario Pedro Guerra, de quien hemos hablado ya aquí. Su voz grave, doliente y conmovedora, capaz de transmitir una infinita melancolía, le cantaba, como ella decía, a la nostalgia por las cosas perdidas, a la realidad de mi tierra, al sol que la castiga, a la lluvia que nunca llega y a la lucha por sobrevivir a la pobreza de sus habitantes. Fue la primera artista africana en convertirse en embajadora contra el hambre del Programa Mundial para la Alimentación de la ONU. Necesitamos educar a nuestros niños si queremos que nuestro continente prospere, pero no pueden aprender si van a la escuela con hambre, dijo. Grabó en total 16 discos, de los que vendió nada menos que 6 millones de unidades, y actuó en las principales salas del planeta. Aunque no comprendieran su lengua, los públicos de cualquier parte eran capaces de captar la emoción y la melancolía que trasuntaba su garganta privilegiada. Recibió en 1998 el Premio de Música de la UNESCO. En 2004, después de haber sido nominada en 5 ocasiones previas, se le concedió un Grammy. Y en 2009, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, la condecoró como oficial de la Orden de las Artes y las Letras. De figura obesa e imponente, constantemente le costó lidiar con los excesos. «Yo cantaba, bebía y fumaba», le dijo en 1999 a un periodista español. «Ahora dejé de tomar y fumar. Sigo cantando, pero creo que cantar no es un vicio». Sin embargo, parece que esos hábitos peligrosos, más el de no limitar su sobrepeso, la continuaron acompañando siempre. Su salud se fue deteriorando. En 2010 fue sometida a una operación a corazón abierto

y perderte después. La pulseada. La cocina de la calle. Qué bella es la Évora, la verdad que es una grosa. Con una voz increíble, además, ¿no? Bueno, amigos. Una voz que trasunta mucha vida, ¿no? Sí, aparte de mucho cigarro y mucho alcohol, no, pero muchas experiencias vividas. Y mucho sentimiento, ¿no? Sí, hay que transmitir con. Además, con esa cosa que es tan triste, ¿no? Esas canciones. ¿Cómo es la morna? Las mornas, sí. Lamentos. En los fados, he escuchado algún fado también cantado por ella que la verdad te estremece. ¿Sí? Sí. Hay una palabra, ¿no? Que, que se puede usar a veces. Che, negrito, nos tenemos que ir. Bueno. ¿Hace una fresca afuera? Sí, tremenda. Y nos vamos como empezamos, preguntándonos, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Bueno, con esa pregunta, con ese interrogante, que somos muchos los que nos estamos formulando y abrimos el programa de hoy, también lo cerramos. Será hasta, en el caso de Radio Futura, el próximo martes, y en las otras emisoras que nos retransmiten, el día que corresponda. Exactamente. Gracias, Mole. Vamos, vale. Bajo su tiempo un zapallo, me río parecido y otro túnel y otro lugar.